Hoy recibimos la noticia de tener el salario depositado. Uh-huh. Creemos que, bueno, es una medida antihuelga, porque la verdad es que lo peor de todo es que tenemos 42 días en adelante para volver a cobrar nuestro sueldo, así que se nos alargó un poco el mes. La verdad es que estamos muy desconcertados a esta altura. Obviamente que la medida de fuerza va a continuar porque, bueno, nos parece que el reclamo es justo. Imagínate que desde diciembre del 2017 que estamos percibiendo el mismo salario. Uh-huh. Y la verdad es que las propuestas fueron siempre las mismas, bueno, siempre a la baja y por debajo de la línea de pobreza. Uh-huh. Lo que nos ofrecieron fue dos etapas donde, bueno, una va de enero a julio con sumas del 5%, el 8%, 10%, todo con, o sea, comparándolo con diciembre de 2017, ¿no? Uh-huh. Y otra etapa que va de agosto a diciembre. Bueno, obviamente, como todos sabemos, la paritaria se charla a principio de año para que el aumento sea anual, ¿no? Claro, claro. Como con todos los trabajadores. Pero bueno, en nuestro caso no está sucediendo, es todo así, como a cuenta gotas, ¿no? Así que, bueno, realmente con lo que nos desayunamos hoy también, de tener el sueldo depositado, más esto, sinceramente, sentimos que el Estado nos está abandonando completamente, no está respetando nuestro lugar de trabajo, nuestra dignidad como docentes, y lamentablemente no hay otra conciliación, siempre es la misma respuesta. Uh-huh. ¿Vos sos delegada de SUTEBA en el distrito? Sí, yo soy delegada de mi escuela, que pertenezco a la Escuela Especial 501, uh-huh. Que, bueno, tuvimos el agrado del miércoles recibir a Gabriel Sanchezini, el director general de Educación. Sinceramente, bueno, fue todo muy escueto lo que podíamos charlar o consultar. De paritaria no se habló de nuestra modalidad. Y bueno, pudimos hacerle algunas preguntas de algunas cuestiones que estaban ahí sin entenderse. Uh-huh. Y bueno, nos la ha respondido mediante, bueno, como una cordialidad, digamos. Uh-huh. Estuvo poco tiempo, pero bueno, fue como ameno, ¿no? Sí, sí. Pero bueno, evitó muchas cosas, como por ejemplo hablar de la cuestión salarial. Uh-huh. Con respecto, porque que nos quede claro a nosotros, pero principalmente a los oyentes que están del otro lado, vos es un tema que sí, seguramente en la gimnasia diaria lo tenés claro. Sí. ¿Cómo es esto que decías con anterioridad en relación al depósito de los saberes? ¿Qué significa esto? Mira, recibimos también, que no sabemos qué es, no sabemos a qué se refiere, hace 3 días o 4. Uh-huh. Bueno, por cargo una suma de 1.300 pesos, una uh-huh. una cuestión así, para los que somos provisionales. Uh-huh. No sabemos todavía qué es. Y hoy tuvimos, bueno, depositado el sueldo de que corresponde a julio, digamos. Todavía ni siquiera terminó el mes. Claro. Y también hay descuentos de paros que, bueno, todavía ni siquiera saben quién va a ser o no paro estas 72 horas de vuelta al receso, ¿no? Y bueno, la suma fue como arbitraria, algunos cobraron una suma, otros otra, y no sabemos qué es, o sea, no sabemos qué, de dónde viene. Pero claramente sí, esto es en negro. Es en negro y claramente sí, esto tiene que ver con justamente el anuncio de la medida de fuerza y medida de fuerza sí, que se empieza a materializar a partir del próximo lunes. Digamos, es imposible no relacionarlo. Sí, sí, ni hablar. Creemos que es, va de la mano, ¿no? Y al tener depositado el sueldo de julio hoy, bueno, también, pero creo que los docentes ya no nos comemos ninguna, ¿no? O sea, entendemos que esto es viene de la mano de querer frenar esta medida de fuerza, pero la realidad es que imagínate que 42 días para volver a cobrar un sueldo que está por debajo de la línea de la pobreza. Ningún docente llega a fin de mes porque esta cuestión de que trabajan 8 horas, uh-huh. no es así. Nosotros tenemos el cargo es de 4 horas y si trabajamos 2 cargos, eso implica un montón de cuestiones que se tienen que dar para acceder. No es tan fácil. Yo el otro día escuchaba en otros medios que, bueno, que hablaban de que los docentes, viste, cobraban cerca de 30.000 pesos por las 8 horas. Pero no todos accedemos a eso. Somos el 40 o 50% los docentes que pueden acceder a 2 cargos. No es tan fácil como piensan. Pero bueno, forma parte de la misma cuestión. ¿Cómo creen o qué le trasladan a ustedes, digamos, ustedes en este caso serían las bases de algún modo, ¿no? ¿Y qué es lo que se les traslada? ¿Este conflicto se puede llegar a agudizar? ¿La situación se torna por momentos incomprensible? ¿A todo esto también está la presión del descuento salarial con lo que esto implica? Porque yo no digo de justificar ni de entender al docente que no hace el paro, pero también a un salario a la baja en una situación delicada como la actual, no, insisto, no digo de comprender o entender, pero tal vez que aquel docente o aquella docente, cuando digo docente no distingo género, ¿no? Que lleva adelante su familia a través de sus ingresos y luego tiene el descuento por la medida de fuerza, cuando hace el recuento general dice, bueno, me descontaron 3.000, 4.000 pesos, lo ponen contra la pared, aparte esto... Sí, eso es lo que nos está sucediendo. Claro. A veces el paro no es contundente, por suerte, pero la mayoría de los compañeros y compañeras no quieren hacer el paro por eso, porque saben que 1.000 pesos menos es tremendo para nosotros, imagínate. O sea, no estamos hablando de que cobramos un montón y bueno, o sea, el paro no te afecta, no. 1.000 pesos menos es muchísimo. Por eso yo creo que por eso no se nos con el gobierno provincial, porque no hayan depositado 1.200 pesos por cargo, saben que esos 1.000 pesos son mucho para nosotros. Entonces, más bronca nos da porque creemos que, bueno, nuestro sueldo está siendo manoseado de una manera tremenda como nunca antes lo hemos visto. La verdad que yo soy joven en el sistema educativo, pero es un manoseo tremendo. La verdad que cuando nos juntamos, tenemos reuniones de delegados, no podemos entender hacia dónde vamos. Es una incertidumbre y una angustia tremenda. La verdad es que vamos todos los días a trabajar sin saber en qué condiciones, si vamos a tener un aumento, si no. Es la realidad. Hablamos con los padres, tratamos de informar, de contarles cuál es nuestra situación, pero es muy difícil llevar adelante nuestra tarea docente sin amargarse. Es la realidad. Estamos pasando por un momento, la verdad que de lucha, pero también de angustia, porque estamos frente a un gobierno que no nos escucha y que no parece que no va a dar marcha atrás. Lo cierto es que para dónde vamos, la primer parada, por lo menos si se me permite la metáfora, será el próximo lunes, porque entre lunes, martes y miércoles habrá un paro, una medida de fuerza en toda la provincia de Buenos Aires. Esto es lo concreto. Sí. 72 horas, bueno, ayer lo anunciaba el Frente Educativo Gremial y bueno, esperemos que sea contundente y que el Estado provincial se dé cuenta de que realmente necesitamos una paritaria real y con un salario digno. Entendemos también que se está charlando en una conciliación obligatoria, así que bueno, estamos como alerta de cualquier cosa, la verdad, que pueda suceder, pero bueno, no vamos a dejar de luchar. Todo lo que hemos conseguido ha sido mediante la lucha y bueno, vamos a seguir luchando.